Muy bien, señores, ¿cómo están? Acá estoy, mis compañeros me han dejado más solo que loco malo. Espero que en cualquier momento lleguen. Mientras tanto, yo voy a preparar el mate hoy. Les cuento que de mi parte van a tener toda la información deportiva, que esta semana está muy completa. ¿Por qué? Tenemos todo el campeonato argentino, de primera, Nacional B, Primera B Metropolitana, argentinos destacados en el mundo, caso Messi que salió campeón de la Supercopa Española, muchos jugadores han hecho goles, tanto en la previa a la Champions como en la UEFA. Tenemos un montón de cosas para contarles. Así que cuando llegue mi compañero Gustavo, él, como es el que sabe, va a poner todos los títulos y ese hombre que aparece anunciándonos. Así que después que pase todo eso, volveré y estaré con todos ustedes. Desde ya le digo bienvenidos a este programa hecho con todo el cariño del mundo para todos aquellos que andan paseando por algún lugar del universo. Estás escuchando Frecuencia Argentina. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez boca no hay control, me voy cayendo a sus pies, las piernas son un abrigo, al menos no moriré, si todo me sale bien, daré de nuevo otra vez. Acá no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me den alguna noche de hotel. Quiero verla en el show. Rock del Gato, Ratones Paranoicos y Carlos Onofrio, que ha sido el encargado de comenzar el Frecuencia Argentina de esta semana. Programa número 42 ya de este encuentro semanal que desde Elche, Alicante, España, hacemos para todos los argentinos, bueno, o al menos una parte de todos los argentinos que estamos por el mundo y no solamente fuera de Argentina, porque sabemos que mucha gente, y saludamos a todos ellos, que nos escuchan desde Argentina. Muy importante para nosotros saber que estamos en nuestro querido país. Hoy tenemos un programa con muchos deportes, también un programa muy especial porque es el cumple de Eliana. Lo vamos a festejar, de hecho ya lo estamos haciendo, con unos mates y unos ricos alfajores para festejar el cumpleaños de Eliana, que enseguida vamos a estar dedicándole música. Así que creo yo que es buen momento ya para dar comienzo a este Frecuencia Argentina. Bienvenidos. Frecuencia Argentina. Desde ahora y durante los próximos 60 minutos estaremos juntos en una misma frecuencia. Frecuencia Argentina. Desde Elche, Alicante, España, Gustavo Olivetti nos cuenta lo que pasa con los argentinos por el mundo. Bienvenidos. Aquí comienza Frecuencia Argentina. Hablábamos de Eliana y le damos la bienvenida. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, gracias por saludarme por el cumpleaños. Sí, lo estamos festejando, estamos empezando a festejarlo. Y bueno, enseguida vuelvo con las efemérides de la primera semana de septiembre. De festejos en este Frecuencia Argentina, vamos a continuar escuchando lo nuevo que suena en la Argentina. Ahora llega un tema nuevo. Esto es lo que se escucha en Argentina. Ellos son Los Tipitos, llevan 15 años con la música y han participado del nuevo disco que aún no sale a la calle, pero que pronto verá la luz, que es un disco tributo a los Fabulosos Cadillacs. Estos son Los Tipitos y el tema es Siguiendo la Luna, es parte de lo nuevo que suena en la Argentina. Esto es un adelanto, un avance, deportes, enseguida, deportes. Así es, como le dije, voy a tener un amplio resumen de la primera fecha, los goleadores, la verdad que los equipos grandes anduvieron bastante mal, voy a contarles también lo que pasó en Nacional B, en Primera B Metropolitana, y todo lo que sea relativo con la selección argentina, que Diego ya dio la lista para jugar contra esos partidos tan importantes como son Brasil y Paraguay. Un momentito, me tomo dos mates y ya estoy con todos ustedes. Estás escuchando Un programa para los argentinos que estamos alrededor de todo el mundo. Es una copa de lo mejor. Cuando se ríe. Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Esto es un adelanto, un avance, deportes, enseguida, enseguida, deportes. Muy bien, tengo para contarle también lo que hicieron nuestros argentinos por el mundo, todo el automovilismo con el turismo carretera que se corrió el 9 de julio y alguna que otra cosita más. Enseguida ya empezamos a desarrollar toda esta amplia información deportiva que tengo para todos ustedes. Si nos informamos, sabemos cómo actuar. La gripe A, H1N1. Es una pandemia causada por una variante de la influenza virus A. Su contagio se realiza de humano a humano y no tiene ninguna relación con el contacto o consumo de carne porcina. Su tratamiento se realiza con el antiviral Zanamivir U o Zetalmivir. Diagnosticada correctamente, la gripe A H1N1 tiene baja tasa de mortalidad. Si nos cuidamos entre todos, podemos hacer frente a esta pandemia para frenar su avance. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.